Hola compañeros y audiencia de todo el país. A casi 4 meses de las inundaciones en las Sierras Chicas, todavía son muchas las necesidades y problemáticas que aquejan a nuestras poblaciones. A nivel material, de a poco la ayuda va llegando, pero a nivel psicológico, las heridas siguen estando a flor de piel. Por eso un grupo de vecinos se pusieron a trabajar y crearon el colectivo Confluir. En Nexo FM dialogamos con una de sus integrantes, Marta Rivero, que nos explica cómo surgió esta idea. Básicamente fue el tema de las inundaciones, ver digamos, cómo toda la sociedad en el momento de las inundaciones salió espontáneamente a colaborar con quien fuese. Y bueno, digamos, pasado ese tiempo, obviamente cada uno debe retornar a sus quehaceres, a sus obligaciones, y nos planteamos un grupo de gente, bueno, qué pasaba con el después de la gente que había sido realmente afectada. Y bueno, los que no lo habíamos sido tanto en cierta medida estábamos de alguna manera implícitos en todo eso. Entonces pensamos que abrir espacios para, digamos, canalizar todo ese después era como necesario en la sociedad. Este colectivo está integrado por psicólogos, artistas plásticos y vecinos en general. Las actividades se vienen desarrollando en los barrios San Clemente y Cóndor Bajo, dos de los sectores más afectados por las inundaciones del pasado 15 de febrero. Marta nos comenta la importancia y los efectos de dichas intervenciones, sobre todo en los más pequeños de la villa. Los niños son maravillosos porque nos invitan a abrirnos a nuevas propuestas, y así fue. La verdad que dejamos fluir la tarde, fue una tarde preciosa. Algunos chicos se llevaron sus obras, otros dijeron que las dejaban. Así que bueno, todos disfrutamos de la tarde. Fue muy bueno. Y los adultos se sumaron también a pintar. Salieron muchas historias. La idea fue un poco, sobre todo con los niños, ¿no? Que ellos tienen una simbología diferente. Fue como dejar abierta la puerta a que hiciesen algunos comentarios respecto de las inundaciones, ya que lo que nos convocó un poco fue eso. Mientras se siguen aguardando respuestas oficiales, Villa Allende y las Sierras Chicas de a poco se van poniendo de pie. Para que esto sea una realidad, ha sido fundamental el trabajo anónimo y comprometido de la ciudadanía, ya que absolutamente todos fuimos afectados. Transmitió para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba.